el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de GBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, precisamente para reflexionar con todas y todos ya al cierre de esta semana, una semana corta en virtud del carnaval que disfrutaron las venezolanas y venezolanos. Según las cifras que da el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, el día de ayer, fue un carnaval que animó a mucho más gente que en los últimos tiempos, en los últimos años, por lo menos que el año pasado. Eso dice bastante de lo que nosotros comentábamos acá, precisamente el día miércoles, anteayer, haciendo referencia a esa vocación del pueblo venezolano por disfrutar la vida de la mejor manera, en sana paz, compartiendo en familia, y en lo cual esa ocasión del carnaval es, por supuesto, por antonomasia, el momento para un asueto de expansión de toda esa posibilidad de recreación de las venezolanas y venezolanos en familia. Esa cifra la dio el día de ayer el ministro Andrés Izarra, corroborando pues lo que vieron todas y todos los venezolanos estos días del carnaval, que el pueblo no respalda en lo absoluto el llamado a conflicto, el llamado a generar un estallido social que viene haciendo un grupo que está cada vez más precisado como un grupo minúsculo respecto del resto de la sociedad que ansía se respete la democracia, se respete la institucionalidad, la constitución y las leyes de Venezuela. Nosotros estamos seguros de que vamos saliendo de ello, por mucho que aparecen esas noticias terribles como la del día de ayer ahí en Los Ruices, en las que caen una vez más venezolanos de manera terrible, dolorosa, mediante viles asesinatos a sangre fría y muy bien calculado en ese plan que nosotros hemos comentado, que queda perfectamente al descubierto como una reedición de la misma estrategia fascista del año 2002, pero esta vez extendida y ampliada como para que no caiga en lo que ellos consideran fue un error, haberse concentrado solamente allá en Yaguno con los francotiradores. Han regado en esta ocasión francotiradores en todos los municipios de oposición en los que se han activado a lo largo y ancho del país para generar la zozobra entre la población, el dolor y la pena, con muertes que a mansalva están generando como lo de ayer en Los Ruices. Y si es doloroso ese acontecimiento terrible en el que reincide el fascismo de manera cruel y desalmada, como se han venido demostrando ante el país, no es menos doloroso frente a esas muertes terribles la forma como ha reaccionado la prensa de la derecha de manera completamente cruel, criminal, para justificar eso tratando de confundir a la población en la guerra que han desatado mediática para precisamente desinformar al país y al mundo de lo que en realidad está sucediendo con esas hordas fascistas que se han activado para tratar de derrocar el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. El tratamiento es en concordancia además con la furia, la irracionalidad y el carácter completamente canallesco que vemos a través de las redes sociales, a través de Twitter particularmente, de la militancia de oposición que se ha activado con esa herramienta como con un arma de guerra para precisamente lograr el objetivo perverso de acabar con la democracia y sacarle provecho a la destrucción del país, a como dé lugar. La forma terrible en que se jactan de los muertos y la forma como tratan de confundir, por otra parte, es verdaderamente horrenda, es inenarrable definitivamente. Uno a veces no haya palabras con que describir semejante atrocidad en la que está cayendo ese sector de la sociedad, que de manera evidente ha sido víctima de toda esa campaña, esa guerra que a través de los últimos años se ha vertido a través de los medios de comunicación, en connivencia con acciones soterradas, por supuesto, financiadas desde el exterior, desde el Departamento de Estado norteamericano, como ha quedado en evidencia en muchísimas oportunidades y de diversas maneras, para precisamente tratar de buscar una oportunidad en que pudieran desatar esta furia que están desatando en este momento. Esto no es un asunto de ahorita, esto es algo que viene dado desde hace varios años, en lo que fueron inyectándose al seno de la sociedad, sobre todo en los sectores populares de nuestra sociedad, a lo largo y ancho del país, para ir buscando acomodo, y desde ahí, a la hora de la que ellos consideraran la oportunidad, entonces activarse para que pareciera que fuese el pueblo el que se está activando de manera irracional, criminal, como lo están haciendo estos sectores. No es la población, el pueblo venezolano jamás ha sido tan desalmado, tan cruel, tan despiadado como se está dando esta expresión de fascismo en este momento. Jamás ha sido así el pueblo venezolano, en virtud de lo cual estamos perfectamente convencidos de que no está involucrado el pueblo, sino aterrado la mayoría de las veces cuando en algunos edificios aparece gente entonces disparando desde la azotea. Por supuesto, nadie va a salir a decir ni siquiera yo no tengo nada que ver con esto, porque se siente aterrada, se siente una víctima potencial de esa agresión desenfrenada que están desatando estos grupos perfectamente montados, como decimos, desde hace muchos años, pero que no habían tenido una oportunidad, sino que han estado construyéndola. Es eso lo que ha explicado el incremento a través del tiempo, de los últimos años, de delitos completamente inexplicables que se fueron dando de manera creciente en nuestra sociedad. Nosotros lo comentamos desde hace años en nuestros programas, en nuestras comparecencias en los medios, aquí mismo en este espacio, lo comentamos desde siempre, ese fenómeno completamente atípico de la criminalidad, que era ese de un motorizado con un parrillero pasando por una calle de un barrio disparándole a una señora y una niñita en el portal de su casa, sin ninguna razón, sin ninguna justificación, sin ningún motivo, sino simplemente la búsqueda de incrementar unas estadísticas macabras y perversas que necesitaba todo este plan se fueran dando para ir germinando el malestar que necesitaban entre la población para detonar en este momento toda esta situación. Es lo que hace detonar la guerra económica que se desata contra el país en un momento determinado, en lo cual la reacción inmediata del gobierno del presidente Nicolás Maduro permitió que el país, sobre todo el país revolucionario, viera que efectivamente no era negligencia, como incluso desde las filas revolucionarias había uno que otro cuadro que ya estaban vendidos a ese plan y que empezaron desde hace meses a estimular la idea entre las propias filas revolucionarias de que había una incompetencia en la dirigencia revolucionaria de alguna manera. Todo eso estuvo articulado. Esos cuadros que estuvieron y están todavía infiltrados se activaron de manera sincronizada para que la gente creyera que en la escasez, en la falta de productos, en los anaqueles, etcétera, estaba una demostración de incompetencia del gobierno y no un plan que estaba articulado por los sectores golpistas, por los sectores de la derecha. Eso se fue hilvanando progresivamente, pero la reacción inmediata, como digo, a tiempo del gobierno del presidente Nicolás Maduro, dejando al descubierto todo aquello cuando empezó a llevar adelante todos los operativos, primero de control de los precios. Eso desató inmediatamente la furia del sector privado y empezó a darse una vorágine de esconder productos, a los cuales el gobierno intensificó su acción los últimos meses del año pasado y los primeros de este mismo, y y la respuesta fue precisamente un incremento de la eficiencia del gobierno, porque todos los ministros se activaron en todo el país y empezaron a levantar procedimientos en sitios específicos, en los cuales la comunidad también colaboró muchísimo con la denuncia a partir del ejercicio de Contraloría Social, y se detectó mediante cantidad de operativos que los alimentos que faltaban no faltaban porque había una crisis económica, sino porque estaban escondidos en cantidad incalculable de lotes, de toneladas de productos escondidos en depósitos de esas empresas que están activadas para generar esa situación de malestar entre la población. Todo eso se fue articulando hasta generar lo que ellos tenían previsto en un plan que desde hace meses, como digo, está montado, está estructurado para encontrar el momento ideal, oportuno, que ellos consideraron. Nosotros tenemos ese plan, ese plan lo tenemos en nuestras manos, y nosotros queremos compartir algunos puntos en particular de ellos que ponen en evidencia que ciertamente aquí había el plan, como lo hubo en abril del 2002 y quedó al descubierto con aquel video que recorrió el mundo entero a través de la difusión de los círculos bolivarianos en el mundo, no de los medios de comunicación, que daba cuenta, la película de Ángel Palacio, Yaguno, Puente Yaguno, claves para una masacre, cómo aquella revelación que hizo Otto Deustadt, corresponsal de CNN en Venezuela, dejaba al descubierto en aquel momento el plan mediante el cual esta gente ya había calculado muertes, las tenía previstas en sus planes y lo habían incluso grabado en un video. Ese video está ahí en esa película, se compara uno con el otro, el que se hizo el día anterior y el que se hizo después, al día siguiente, cuando supuestamente se estaba dando el golpe que ellos tenían montado, y queda pues en evidencia en aquel entonces que todo fue un golpe tramado a partir de el montaje de francotiradores en sitios estratégicamente medidos para causar muerte. La otra constatación es la que se está dando en este momento exactamente con el mismo esquema. Los muertos que caen son en su mayoría chavistas o gente del pueblo, pues, o simplemente gente que no tiene nada que ver con esto, como sucedió ayer en Los Ruices. No hay en lo absoluto pérdida de vida en términos de la proporción que esta gente está diciendo desde los medios de comunicación privados, los grandes corporaciones mediáticas y todas las redes sociales, que hay 19 muertos del movimiento estudiantil. Eso es completamente falso y el país lo sabe. De hecho, no hay ningún estudiante fallecido por represión, sino que han caído, los que han caído, 3 o 4 de los 19 que han fallecido, lamentablemente, ha sido por irresponsabilidad de ellos mismos. Ha sido como el joven aquel de San Cristóbal, que nosotros comentamos acá en su oportunidad, que por una imprudencia completamente descabellada se puso a saltar de una platabanda a otra y resbaló, como lo muestra un video que difundió la misma cadena CNN en ese momento, en el que se ve claramente cómo el muchacho cae y se fractura el cuello y pierde la vida en esa caída de varios metros. Se está dando en este momento, insistimos, exactamente el mismo esquema. Están buscando que se contabilicen muertes como simple articulador, como simple detonador de las fases que persiguen ellos de invasión al país. Lo de ayer en Los Ruices y el tratamiento que le ha dado esta gente a través de las redes sociales y de los medios de comunicación privado ya son más que evidencia para ello. Pero yo, como les digo, les quiero leer este documento que nos llega a partir de la interceptación de correos electrónicos entre José Antonio Alvarado y Julio Rivas, presidente de la organización Juventud Activa Venezuela, JABU, y el otro dirigente del partido Voluntad Popular. Están los correos, están los facsímiles de los correos que demuestran que exactamente es fidedigna la información. Ellos explican acá que el plan perseguía la salida del presidente Maduro del poder en un lapso de 120 días. Para ellos no hay otra opción. Es una verdaderamente reveladora demostración de lo perverso que pueden ser los planes de esta gente. Les leo aquí cuáles son algunos de los propósitos que persigue este plan, que se llama Operación Salida, Concepción General. Fíjense ustedes lo que dice. La Venezuela de hoy no es claramente la Venezuela que quiere y necesita el pueblo venezolano. El desabastecimiento, la inseguridad, la inflación, la represión caracterizan el desgobierno. Todo ello, insisto, colocándolo, como lo han hecho a través de todas estas últimas semanas y estos meses, como responsabilidad del gobierno, pero dejan por fuera absolutamente la empresa privada y los sectores que se confabularon para generar esa situación de manera permanente en el país. Dicen ellos, es hora de que terminen los males y problemas económicos sociales por lo que atraviesa nuestro país. Esto no es un asunto redactado ahorita, esto es un asunto que tiene meses y que esta gente se lo circuló entre ellos para darse las instrucciones de cómo debían operar en esta fase del plan. Fíjense los principios de lo que parte. La falta total de garantías por parte del gobierno para hacer valer la Constitución y las más elementales reglas y tradiciones democráticas. Fíjense ustedes el manejo del lenguaje. La falta total de garantías, óigase bien, recuerden que a lo largo de toda la Revolución Bolivariana jamás se han suspendido las garantías constitucionales. Eso fue una decisión central del comandante Chávez de que jamás se iba a suspender las garantías, como hubo permanentemente en la Cuarta República suspensión para precisamente acabar con los derechos de la ciudadanía y permitirle a la represión de los gobiernos de la Cuarta República hacer lo que les viniera en gana. Asesinar a quien les diera la gana, allanar a quien les diera la gana, como lo sufrieron todos los sectores populares de manera persistente y permanente durante más de 45 años. En el 23 de enero la gente dormía con la puerta abierta para que los órganos de seguridad no la reventaran a culatazos, porque después tenía que pagarla la gente que vivía ahí en esa vivienda. No era por un asunto de que había tanta seguridad que se dormía con la puerta abierta, como es el dicho popular refiriéndose a Pérez Jiménez. Es completamente falso, esa era una figura que se hacía. La realidad es que durante la Cuarta República la gente dejaba la puerta sin seguro para evitar que se la rompieran a culatazo los cuerpos de seguridad, porque era permanente el allanamiento en los bloques del 23 de enero que había por parte de la represión desatada contra los sectores populares. Jamás ha habido en la Revolución Bolivariana, y eso es un récord histórico en nuestro país, suspensión de garantías. Pero aquí dice, la falta total de garantías por parte del gobierno para hacer valer la Constitución y las más elementales reglas y tradiciones democráticas. Con tradiciones democráticas hay que detenerse también, porque tradiciones democráticas, hay que buscar qué es lo que significa para esta gente cuando estamos viendo cómo están ellos asesinando a mansalva, cómo están incendiando al país, cómo están encerrando a la gente, violando los derechos de la ciudadanía para el libre tránsito y los derechos al desenvolvimiento de la gente en función de sus necesidades, pues como tenga cada quien a bien. Esta gente tiene 2 semanas violándole ese derecho a la gente. Pero además están violentando lo que se llama la tranquilidad, la paz pública, con esas guarimbas incendiarias, y entonces ellos están ahora apelando a tradiciones democráticas. ¿Cuál es la tradición democrática a la que están apelando? ¿Por qué incluyen ese término de esa manera? Porque ellos quieren calificar de dictadura el gobierno revolucionario, porque no es neoliberal, que es lo que necesitan los sectores elitescos que están dirigiendo estas guarimbas y estas acciones golpistas. Lo que necesitan las élites oligarcas del país es que se instaure un gobierno neoliberal como hubo en el pasado. Entonces, esa tradición de tener un gobierno neoliberal que trabaje en función de los ricos es lo que ellos dicen que hay que rescatar. que se haga valer. Por eso es que ubican perfectamente estratégica esa expresión que muy probablemente la gran mayoría de los jóvenes no sabe qué significa o que se confunde con lo que está dicho en ese texto. Tradiciones democráticas, para quien está redactando esto, es decir, para el Imperio norteamericano, es que haya un gobierno proclive a los intereses del Imperio norteamericano, que abra las puertas a las posibilidades a las que aspira de hacerse de nuestro recurso fundamental como el petróleo, así que como de toda la potencialidad que tenemos nosotros en las distintas áreas en las que la revolución ha trabajado durante 15 años para ir construyendo un modelo de soberanía en las distintas áreas industriales, del agro, etcétera. Sigue diciendo el documento, que no puedo leer en extenso porque es un poco largo. Estructura de organización. Jerárquicamente estará encabezada por Leopoldo López. La fuerza principal para la ejecución y consecución de las acciones estará centrada en los estudiantes universitarios y los miembros de las diferentes organizaciones estudiantiles opositoras al gobierno. Debe existir un jefe o vocero principal por el estudiantado en cada uno de los puntos definidos como vulnerables, que tenga la capacidad de dirigir las operaciones, de contener y tomar las posiciones requeridas, así como liderazgo y seguridad para la toma y traslado de decisiones del líder principal. Ellos tenían previsto todo eso de que no iba a estar preso Leopoldo López y que lo iban a estar movilizando para que él fuera estimulando, ¿no?, de manera rotativa los distintos puntos con su presencia. Pero ¿qué es lo que dice esto en este punto? De que los jóvenes van a tomar decisión sobre las operaciones y a contener al resto de los grupos fascistas que se activen, y que son los jóvenes, los muchachos universitarios los que van a activar eso. ¿De dónde sale que ellos tienen formación y preparación? ¿Por qué esa decisión? Ah, por lo que viene. Contamos con jóvenes y estudiantes que han sido preparados por los programas de líderes políticos jóvenes, Young Political Leaders, para organizar y movilizar todo el potencial y fuerza que tenemos entre nuestros jóvenes. Eso es lo que ha venido denunciando desde hace años Eva Gollinger, y demostrándolo con documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, con nombre y apellido, han sido presentados a la opinión pública a través de esos documentos, la cantidad de jóvenes que han ido, no solo a Estados Unidos, sino a Europa, a recibir adiestramiento en esas políticas de desestabilización. Por eso es que eso que suena insensato, de que sean los jóvenes estos los que van a tomar las decisiones en todos los puntos estratégicos de la desestabilización, tiene sentido. María Corina Machado será la encargada de movilizar a los diputados aliados de la Asamblea Nacional y enlazar con las fuerzas amigas de Miami, Argentina, Colombia, Panamá, México y otros países en el exterior. Ya Panamá ya la neutralizamos, México ya vimos que también ha mantenido una posición, pero Argentina no hay ninguna duda. Queda saber qué va a pasar con Colombia, que es otro de los focos de contacto que tiene la encargada de la coordinación de la desestabilización con el exterior, María Corina Machado. Pero yo voy a seguir leyendo extractos de este documento a la vuelta de la pausa que nos corresponde. Les pido que se queden en sintonía para que conozcan el detalle de cómo esto que está sucediendo no tiene nada que ver con ningún reclamo popular en contra del gobierno, sino que es un plan muy bien articulado, muy bien montado y que ya está perfectamente develado, como lo hemos visto. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y en particular, hoy quiero invitarles, y por favor, les pido de corazón si pueden apoyarnos en difundir lo más que se pueda este artículo que les voy a referir, que está colgado en nuestra página web, soyaranguibel.com. Lo digo bien despacio para que puedan anotar, soyaranguibel.com. En el portal está colgado desde anoche un interesantísimo artículo de Argenpress, de Prensa Latina, que se llama Preguntas que hacen dudar de la violencia en Venezuela. Son 15 preguntas de las 40.000 que podríamos hacernos, pero que fueron seleccionadas ahí muy bien redactadas, muy sesudamente pensadas. No vayan a creer que por un dirigente del chavismo ni un funcionario del MINSI. Es una reflexión de un sacerdote jesuita. Y encima, óiganme bien, es un sacerdote jesuita panameño, Jorge F. Zarzaneda del CID. El padre Zarzaneda formula a través de la red, desde el día de ayer, 15 preguntas que no ha considerado en lo absoluto la prensa internacional que está manejando el tema de Venezuela, como CNN, que tiene toda una guerra de desestabilización con esa cosa de tensión en Venezuela, como lo han llamado. Yo no lo voy a leer ahorita porque quiero continuar con lo que tenía pendiente con ustedes, pero les reitero el llamado a que leamos ese documento, lo busquemos, lo bajemos o lo distribuyamos hasta donde podamos, porque es interesantísimo el tema de las 15 preguntas que no se hacen los medios de comunicación y que hacen dudar de cómo es que es lo de la violencia que está presentándose ante el mundo que habría en el país. Me interesa primero que nada comentar algo que yo he dicho acá en varias oportunidades, pero en lo cual es importantísimo insistir siempre, sobre todo hoy, por lo que nosotros hemos visto. Todos estos días se esperaba, o es la intención, la ansiedad de estos grupos desestabilizadores, que el gobierno se paralice, y el gobierno, la mayor demostración que está haciendo de capacidad por encima de cualquier otro gobierno, en circunstancias similares, un gobierno que está sometido a la tensión de la búsqueda de la desestabilización por parte de estos sectores fascistas que se han articulado con apoyo poderosísimo del exterior de Colombia, de Álvaro Uribe por una parte y del Departamento de Estado, así como de los sectores contrarrevolucionarios mayameros, sigue trabajando. Eso es una cosa única, es un fenómeno y es revelador del altísimo nivel, por una parte, de compromiso, de entrega a su pueblo por parte del presidente Maduro y del gobierno revolucionario, el seguir trabajando en medio de esta situación que esta gente quiere crear para paralizar el país, y luego demuestra el altísimo nivel de eficiencia. Si hay una dirigencia preparada en la revolución para asumir el reto de la carga, por grande que sea, para sacar adelante el país, como fue el juramento que se le hizo al comandante Chávez en este mismo periodo. El día de ayer se entregaron vivienda, era jueves de vivienda, se entregaron 1.550 viviendas. Eso es algo importantísimo, porque si algo ha estado sucediendo con la campaña, con la guerra mediática de los medios de comunicación nacionales e internacionales que están confabulados con estos sectores desestabilizadores, es que buscan borrar de la mente de la gente los grandes logros y la orientación profundamente humanista y reivindicacionista de los sectores populares de la revolución bolivariana. Eso es sumamente importante que lo tomemos en consideración. Aquí la gente se ha olvidado, por ejemplo, en estas dos semanas de estos forcejeos de esta gente contra la revolución, que la semana antes, la misma semana antes de que se celebrara el Día de la Juventud y empezara todo este zafarrancho de estos sectores fascistas, se estaban entregando 800.000 canaimitas más para ir avanzando en el plan que desde hace 3 años se viene dando de dotación de ese poderosísimo instrumento para la formación de nuestra juventud. Eso se le borra de repente a la gente de la mente, se le borra también a la gente de la mente que en esos mismos días el presidente Maduro estaba incorporando 1.600.000 venezolanos de la tercera edad, a las viejitas y viejitos, en sus pensiones que les corresponden por haber entregado toda su vida al país, y eso se borra en toda esta campaña, como que es que aquí hay una crisis, que todo se paralizó y nada ha funcionado y la revolución no ha hecho nada en 15 años. Eso es lo que quieren que la gente piense, y hay que estar muy atentos, que es la parte fundamental del despropósito de ese plan, es tratar de meterle a la gente en la cabeza que aquí lo único que ha sucedido es esto que está sucediendo en este momento, y no es así, sobre todo cuando se ve cómo sigue trabajando el gobierno revolucionario, que es importantísimo. Nadie en una situación como esta, enfrentado al imperio norteamericano y a esa agresión internacional que hay a través de los medios de comunicación y de la inyección de recursos a estos grupos fascistas desde afuera, nadie estaría dando la batalla como la está dando este gobierno para seguir avanzando en la construcción del modelo que se ha propuesto, la revolución de justicia y de igualdad, pero también de desarrollo. Ayer lo veíamos en esos pases que se estaban haciendo a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, y veíamos, por ejemplo, la reunión con los sectores de la empresa privada, ahí en el círculo militar. Fíjense ustedes esta nota, se han aprobado 56 de 59 proyectos presentados en las mesas de diálogo que el presidente Maduro se empeñó en que se constituyeran para avanzar y salir de la crisis y de la confrontación que esta gente quiere que tengamos para ponernos a pelear entre nosotros, entre venezolanos. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, estuvo encabezando el día de ayer esa reunión de la Comisión de Paz en el área económica, ahí en el círculo militar. Ahí estuvo interviniendo también el ministro para el vicepresidente para el área económica, el ministro de PDVSA, Rafael Ramírez, y dio cuenta de cuál es la orientación que está teniendo el nuevo modelo económico, cuáles son las nuevas medidas, la nueva estructura que se está avanzando. Y en eso lo que nos pareció más importante no fue lo que dijeron ellos, que ya es importante. Lo más importante fue el acuerdo, la complacencia de todo el auditorio que estaba ahí, de empresarios privados, que decidieron por fin abrir la boca para decir: nosotros repudiamos la violencia y respaldamos todos estos proyectos, estamos de acuerdo con esta propuesta, aplaudimos esta propuesta. Se lo escuchamos decir a alguien que era impensable que dijera eso hace apenas unos 10 días, como Alberto Vollmer, por ejemplo, empresario de larga trayectoria en el país, pero jamás activista político en modo alguno, y sin embargo, ayer le escuchamos esas expresiones en función de la necesidad de que rescatáramos el bienestar del país entre todos, que es lo que ha pedido el presidente Nicolás Maduro de manera persistente desde hace meses, y que ha ido creciendo con esta nueva fase de estas reuniones, estas mesas de trabajo, de diálogo. Pero escuchamos también la intervención, por ejemplo, de la vicepresidente para el área de la región andina, Isis Ochoa, en el encuentro con toda la sociedad tachirense allá en los Andes. Una extraordinaria reunión, una extraordinaria. Nos quedamos, ¿verdad?, maravillados con la exposición de la ministra Isis Ochoa. Desde acá nosotros le brindamos nuestro saludo de admiración por la entrega, la abnegación, la claridad con la que se expresó en esa reunión, y cómo asumió con coraje la responsabilidad de dar la cara en nombre del gobierno y de, por supuesto, todas las venezolanas y venezolanos que estamos comprometidos con la necesidad de que alcancemos la paz definitivamente entre todas y todos. Eso se viene dando en la medida en que lo que hace la oposición, lo único que hace es, con su silencio, cohonestar lo que están haciendo estos grupos fascistas por tratar de acabar con nuestra democracia. Nosotros el día de ayer comentábamos precisamente, a partir de la demanda que introduce un abogado de la ultraderecha venezolana contra los mismos alcaldes suyos aquí en Baruta y en El Hatillo, por la agresión que están ellos operando, por su negligencia, por su omisión con los cuerpos policiales para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en esos municipios. Lo comentamos exhaustivamente, pero no habíamos visto todavía la noticia que es, por supuesto, la más reveladora de todas. Una noticia que definitivamente tiene que servir para dar una lección al mundo entero de qué es lo que en realidad está pasando aquí. Gerardo Blay, el alcalde del municipio Baruta, ayer apareció en el diario El Universal junto con Ramón Muchacho defendiendo las guarimbas. Las guarimbas que están afectando a la ciudadanía, que están dañando a la gente, que están alterando el orden público y que están buscando acabar con la democracia, han sido defendidas no solo una vez, sino dos veces el día de ayer en sendas intervenciones que hizo en los medios de comunicación Gerardo Blay para repudiar las acciones en la búsqueda de la salvaguarda del orden público por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien ha acusado de estar levantando, imagínense ustedes, las guarimbas. Asimismo, señaló a motorizados que se han activado como venezolanos, que están demostrando con un coraje inaudito ante el país y ante el mundo, que son un sector que no se va a dejar aplastar por factores focalizados, violentos, y no van a dejar que sean esos focos los que acaben con la verdadera libertad, que es la que tenemos, la que disfrutamos hoy las venezolanas y venezolanos, para imponer su modelo fascista, destructor de libertades, como lo están demostrando, que es su único lenguaje, su única herramienta, su única propuesta que tiene para el país esos sectores fascistas. Los motorizados han salido a dar la cara, a poner su pecho por delante, incluso la vida, como lo vimos el día de ayer y como lo hemos visto en todo lo largo de estas jornadas de 2 semanas ya de fatiga, del acoso, del asedio, del secuestro fascista de estos grupos, como lo que sucedió con el joven que falleció allá en Horizonte, degollado por las guayas que decidieron colocar estos miserables criminales para acabar con la vida de seres inocentes. El alcalde Gerardo Blay informó ayer que un grupo de alrededor de 60 motorizados han amedrentado, oigan bien esto, ellos ven que se presentan los motorizados que van a levantar las barricadas, y ellos consideran que eso es amedrentar, porque como son culiyúos y le tienen miedo cuando aparecen varios motorizados porque dicen llegaron los chavistas, entonces los tipos consideran que la sola presencia es amedrentar. Ellos hablan de que llegó la represión de la Guardia Nacional, por ejemplo, en Los Ruices, porque llegaron 6 tanquetas y resulta que las tanquetas no son artilladas, no son vehículos artillados. De modo que no hay ninguna agresión, no hay ninguna represión. La tanqueta es para proteger a los guardias nacionales en las intervenciones que hacen para preservar el orden público, que como se ha visto ha sido fundamentalmente interponiendo un escudo de plástico, de fiberglass, ahí entre los agresores y la ciudadanía. Es lo que han hecho ellos, los guardias nacionales, y por eso los están asesinando estos miserables. Y entonces la tanqueta, que se llama así en diminutivo, precisamente porque a diferencia del tanque, que es un vehículo de guerra que viene artillado con cañón, con equipos, para agredir de manera bélica, a confrontar un enemigo, la tanqueta se llama así en diminutivo porque no llega a tanque, es un carro blindado, pero no está artillado. Entonces esta gente, cuando aparecen las tanquetas que son para proteger a los guardias, y por eso aparecen en bastante cantidad, porque le caben muy poquitos guardias dentro, entonces ellos inmediatamente difunden ante el mundo, llegaron, la represión es terrible, brutal, nos están matando, y ellos son los que están en toda la fotografía disparando desde las azoteas, desde los balcones, lanzándole toda clase de objetos a la Guardia Nacional Bolivariana y a quienes estén ahí en la calle. Entonces esa distorsión es la que ha manejado Gerardo Blay, que ha colocado a los motorizados como que están amedrentando a manifestantes del municipio de Baruta. Oigan bien, que ha estado secuestrado el municipio desde hace 2 semanas, todas las urbanizaciones al extremo de que están sus propios abogados demandando a sus alcaldes. Y este miserable sujeto, Gerardo Blay, aparece ahora que ha estado yendo a las reuniones de diálogo en Miraflores. Él fue uno de los que habló con el presidente en Miraflores, lo recuerda todo el país, acusando la tesis de que sería la derecha la que habría logrado la constitución avanzadísima que tenemos los venezolanos, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa barbaridad, con esa temeridad de decírsela nada más y nada menos que al presidente de la República en su cara, se presentó en las reuniones de las mesas de diálogo que montó el presidente. Pero por un lado está yendo a las reuniones de diálogo y por la otra está conectando y estimulando, como lo hemos dicho acá, las guarimbas en el municipio que le corresponde a él jefaturar para impedir precisamente que se produzca el desbordamiento de la violencia como es su atribución. El burgomaestre indicó vía telefónica, como lo hacen todos ellos, ninguno sale a dar la cara, sino que están resguardados y a través de Twitter o de teléfono es como ellos actúan, que los motorizados arribaron primero a terrazas del Club Hípico, luego se movilizaron a la Trinidad, a la urbanización La Bonita y por último se dirigen al municipio de Latillo. Amedrentaron a los manifestantes, se replegaron y destruyeron, oiga bien, no dice ni siquiera levantaron, que es el término, sino que cuando dice destruyeron, está hablando de algo que le duele, que considera suyo y que se le ha roto. Por eso es que utiliza el término destruyeron, lo traicionó ahí el subconsciente y se le salió el adjetivo que no tenía que utilizar. Fíjense ustedes, amedrentaron a los manifestantes, se replegaron y destruyeron la barricada que tenían, como poniéndolos como que son unos niños candorosos que tenían construido un castillito de arena y llegaron unos ogros y le dieron a punta de puntapié, le destruyeron su castillito de arena a los niños lindos. Eso es lo que está diciendo este sujeto, que aquí está demostrando el carácter criminal, delincuencial, inconstitucional y golpista de estos individuos. Ahí hay una noticia criminis, por cierto, que tiene que ver la gente de la Fiscalía General de la República cómo hace para actuar con esta gente. Bueno, fíjense, yo les había dicho que íbamos a completar, me voy a robar un minuto más, ya el tiempo se me agotó, pero me voy a robar un minuto más para que ustedes vean rápidamente la continuación que seguiré dándoles después de este documento donde se devela el plan golpista de esta gente desde hace meses. Activistas de Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Movimientos Abú, Manos Blancas y Alianza Bravo Pueblo organizarán y movilizarán las acciones de protesta, dice el documento. La fuerza de tarea que acompañará mediáticamente la ejecución del plan está funcionando. Nosotros acá lo denunciamos hace semanas, estaban reuniéndose en San Antonio de los Altos. Ya con directrices dentro y fuera del país, están seleccionados líderes juveniles opositores que se encargarán de mantener alimentadas las redes sociales con informaciones e imágenes por parroquia. Toda esa primera fase de imágenes falsas que estuvieron transmitiendo y que siguen transmitiendo de Siria y de todo esto. Alcance y magnitud de las acciones. La operación está diseñada para lograr un alcance nacional, consiguiendo tomar las calles de manera masiva y que el pueblo venezolano se solidarice con los estudiantes. Pretendemos atraer la opinión pública internacional hacia los objetivos de la operación, que es una prioridad de la que se encargarán los aliados y la fuerza de tarea mediática. Ahí está CNN directamente. Tiempo estimado, se estima que un plazo de 120 días para los preparativos que nos lleven al primer objetivo de la operación, en cuanto a lograr la movilización de las calles. Una vez tomada la calle, la operación deberá prolongarse. Estimamos que con avances y retrocesos tácticos, el tiempo necesario para la consecución del objetivo principal de hacer caer el gobierno con o sin participación extranjera. Lugar inicial para el despliegue de las acciones, inicio de las acciones es el estado Táchira, específicamente en San Cristóbal, extendiéndola al Distrito Capital y los estados Mérida, Zulia, Miranda, Lara y Anzoátegui. Organización de acciones, oigan esto al cierre. 1. El grupo encargado de promover las acciones de desobediencia civil con sus respectivos coordinadores harán uso de las herramientas definidas cuando estén frente a las instalaciones gubernamentales indicadas el día y hora orientada. Usted sabe qué es lo que quiere decir con eso de las herramientas definidas, ¿no? Bueno, las armas que tienen, que están activando, que no son las que tiene el pueblo. 2. Captar voluntarios que deseen participar en la marcha e inmediatamente incorporarlos al grupo coordinador de la organización. 3. Movilizar grupos de estudiantes de las diferentes universidades, etcétera. 4. Cada jefe de grupo debe designar un responsable de distribuir y administrar los recursos materiales y financieros asignados a los diferentes frentes. Han aparecido ya cantidad de fotografías donde se ve que están dándose dinero entre ellos, etcétera. 5. Oigan bien esto. Activar los frentes en las diferentes zonas en función del accionar contra las instalaciones gubernamentales, principalmente, oigan bien, la Fiscalía de la República, CONATEL, esa fue la segunda que fueron a agredir, usted lo recuerda, Ministerio Público, MINSI, oigan bien, BTV, Embajada Cubana, que ya lo han hecho en exactamente ese mismo orden, Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, que fue donde fue Leopoldo, que iba a ir el día que se iba a entregar y nunca llegó. El objetivo esencial, oigan bien, será llegar a Miraflores. 6. Bloquear las principales arterias viales de las ciudades definidas en los diferentes estados y obstaculizar las salidas de las instituciones gubernamentales y boicotear las residencias de los gobernadores. Todo eso es lo que han hecho. 7, y con esto cierro, los paracos contratados tienen previstas misiones específicas contra algunos de esos gobernadores. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Bueno, yo voy a seguir leyendo este documento el día de mañana porque ya definitivamente no puedo extenderme más en el tiempo. Pero aquí se está dando ya cuenta cada quien de dónde estamos parados. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.